Venga, fuerte ese aullido, que se oiga en todo Gijón. Vente conmigo. Bueno, pues gracias por los aplausos para comenzar esta Hora del Licántropo. Después de La Voz del Árbol, pues ya llegamos nosotros con esta Hora Licantropiana, cuando son exactamente las 11 y 16 minutos. Hemos comenzado con un pequeño retraso por esos ajustes técnicos maravillosos que hacemos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, y a través de la página de nuestro blog podéis escucharnos, podéis mandar mensajes, podéis acordaros de nuestros parientes, en fin, lo que veáis oportuno. Y hoy, después de que el otro día me acompañara una rubia preciosa, hoy me toca una morena realmente espectacular. Buenas noches, Arturo. Si lo llego a saber, me maquillo. A ver, espera, Arturo, prueba, Vero. Sí. Ah, este. Ah, es que claro, me dices el 2 y luego va a ser el 3. A Vero. Sí, no. No. Sí. A ver, el 1, es el 1. Ahora. Parecía la prueba de sonido de los Rolling Stones esto. Casi igual, ¿verdad? Tanta tecnología y tenemos tantos micrófonos aquí que esto es increíble. Esto es imposible, esta mesa tan poderosa de mezclas y tantos micros. Tienes toda la razón, Arturo. Bueno, pues buenas noches, Arturo. Ya sabéis que Arturo es el director, productor y ejecutor de Movida la Cantina, pero hoy nos acompaña porque quería dar una vuelta por este bosque tenebroso de la Hora del Licántropo una vez más. Así que, de mano, muchas gracias, Arturo, por estar aquí. No, ya sabes que es un placer compartir contigo esta hora de la noche del licántropo, y aquí, bueno, aquí estamos para lo que deseéis. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con un poquito de música, ¿vale? Y luego iremos entrando en materia, ya sabes, como hacemos siempre, Arturo. Así que, give it away, Red Hot Chili Peppers. What I got, you gotta get it, put it in you. Bueno, pues comenzamos fuerte y potente, porque, oye, lo necesitamos, no por nada, Así que, Arturo, estás ahí, ¿no? Sí, no, perdona, que es que estaba pensando con esto de mañana, de lo del Vaticano, de que se van a juntar ya para lo de... Te veía preocupado, ¿no? No, lo que tienes estaba... que ir por allí a dar tu el voto. No, lo que estaba pensando realmente es, como no controlo mucho, porque yo hice la mili y sé que después de capitán va teniente, no, perdón, teniente, capitán, coronel, pero no sé si es cardenales o obispos los que se juntan, como no sé muy bien el orden cronológico de... Cardenales. Cardenales. Vale. Son los cardenales. Y luego tienen fumata blanca, que eso no sé, yo nunca me quedo muy claro qué quiere decir eso de fumata blanca, Bueno... Vamos, yo no les veo mucha cara de fumadores precisamente. Bueno, yo algunos veo más cara de otra cosa, pero... Bueno, si los muros hablasen, Marcos, muros hablasen, hablarían bien de Horacio, que decía una canción de Víctor Manuel. Sí, y algunos monaguillos si hablaran también, También. No, pues sí, la verdad es que me estaba fijando ahora mientras sonaba la canción que te veía preocupado por el concable. Va a ser esa la palabra, sí. Sí, seguramente y tal, ¿no? Pero sí, la verdad es que, bueno, es algo que tiene en vilo al mundo. Yo la verdad es que no sé, no acabo de coger muy bien el tema, pero yo, bueno. Yo, ¿sabes qué te digo? Prefiero ver la película. Cuando saquen la película... A ver si va a pasar como en Ángeles y Demonios y para qué queremos más. No, yo me quedaré con la película. Además, mira, como veo mucho Intereconomía... Ah, bueno, no, una cadena nada partidista, tío. Yo es de lo más neutral que encuentro por ahí. Sin duda alguna. Esa y yo creo que la de Pedro J. que tuvo, de las más neutrales que vi. Yo lo único que veo televisión es por la mañana Ana Rosa Quintana. Otra crack. Otra crack. Algún programa de Telecinco de estos culturales que ponen. Como Salome Deluxe, ¿no? Por ejemplo. Más o menos, sí. Caca Deluxe, sí. Más o menos. Mira, Caca Deluxe viene perfectamente para... Además, es verdad. Para el tipo de programas eso, sí. Caca Deluxe. Bueno, pues vamos a continuar poniendo un poco más una nota de color y musical. Y vamos ahora con B.B. King y Van Morrison. If You Love Me. Thank you. Bueno, pues ya sabéis que esta presintonía, vamos a ver si elevo un poco el micro, hoy no sé, estoy un poco como desajustado, ¿eh, Arturo? No, yo lo oigo bien, ¿eh? Ah, bien. Bueno, pues decía que con esta presintonía ya sabéis que llega nuestro momento de recomendaciones de cine y esta semana un par de películas para recomendar. La primera, Skyfall, la última de la saga del mítico James Bond, protagonizada por un Daniel Craig y dirigida por un Sam Mendes con un gusto exquisito. Y bueno, pues una película que tiene todo lo que se puede pedir a Bond. Yo creo que de la trilogía que ha protagonizado hasta ahora Daniel Craig es la que más se intenta acercar a un Bond anterior, con muchos gags de recuerdo a todas las clásicas películas de Bond. Y la verdad, pero con intensidad, una película hecha con intensidad y bueno, pues y con un Javier Bardem que, bueno, pues está realmente espectacular como villano, las cosas como son, y con una rapacina llamada Berenice Marlowe, que la verdad es que quita el hipo y otras cosas. Así que esa sería la primera recomendación para todos los que sigáis la saga de Bond, pues sin duda alguna no os la podéis perder. Y para los que no, también la podéis echar un ojo porque, bueno, pues no hay ningún problema y es una película que entretiene. La siguiente película que voy a recomendar es Grupo 7, una película que estuvo nominada a los Goya últimamente, española, dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Antonio de la Torre, Mario Casas, Joaquín Núñez, José Manuel Pura y Inma Cuesta, entre otros. Una película que está situada entre finales de los años 80, antes de que se hiciera, bueno, y principios de los 90, antes de que se hiciera la Expo de Sevilla y nuestras Olimpiadas en Barcelona, centrada en los barrios marginales que había en Sevilla, donde, bueno, pues corría la droga realmente espectacular. Que bueno, lo único que se ha hecho ahora ha sido mejorar la fachada, pero por dentro sigue habiendo lo mismo. Y que me recuerda hasta cierto punto, tiene un aire así un poco de aquel estilo de Perros Callejeros, pero bueno, salvando las distancias, evidentemente. Pero una película, bueno, está bien, está entretenida. Esperaba algo más porque me habían dicho que estaba bastante bien, pero bueno, tampoco me ha parecido una cosa bestial, ¿no? Pero bueno, se tiene un pase la película. No sé si Arturo has visto alguna de las dos recomendaciones. No, bueno, de la de James Bond sí, he oído hablar de ella. Yo de las últimas solamente vi la primera que hizo el último James Bond, la que se desarrollaba en Venecia, Casino Royale, que me pareció muy buena. Sí, de las últimas de James Bond, y las últimas la verdad no las he visto. La verdad hay que reconocer que este nuevo James Bond le ha dado otro carácter al personaje y yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Las tres películas merecen la pena, pero para mí, sinceramente, creo que esta última es la mejor de las tres, ¿eh? Y eso que las otras dos no son nada malas, ¿eh? Pero no sé por qué, tiene un cierto aire nostálgico. Bardem la verdad que está muy bien y bueno, pues insisto, es una película, bueno, pues muy, muy, muy entretenida, como son Seras de Bond, claro, lógicamente. ¿Alguna recomendación que quieras hacer tú? No, me enteré hoy, estaba viendo el telediario en casa, que Álex de la Iglesia, ¿sí? Me parece que está preparando lo que es la última película, vamos, todavía tardará un poco, y la que he leído que le han dado palos por todos los sitios es a la última de Almodóvar. Ah, sí, la de, no sé, ¿cómo es? No me acuerdo cómo es el título, pero sí, sí, es verdad que he escuchado alguna crítica y la verdad es que no la ponen nada bien. No, yo la última crítica que leí, pues eso, le daban palos bastante considerables, ¿no? Después de La piel que habito, que más o menos estaba bastante bien. Bueno, yo esa la vi el otro día y la verdad que tampoco. Bueno, pues comparándola con esta, creo que es obra maestra. O sea que... Bueno, pues entonces miedo me da, entonces. Pero bueno. Bueno, pues nada, aquí seguimos en esta hora de Licántropo en Radio Crash, cuando son las 12 menos 25, acompañándonos Arturo. Y bueno, Arturo, vamos a poner un tema, y es curioso, porque vamos a poner un tema que se titula Marta, o Marza, pronunciado así y tal, que yo no sé si es que tienes algo pendiente con alguna chica que se llama así. Es que es un tema de Tom Waits. Es un temazo. Es un temazo. Y luego me recuerda también mucho a una serie de canciones que hay un poco con la misma dinámica. Hay otra de Aute, que no sé si será anterior o posterior, que más o menos trata del mismo tema, ¿no? Del chico que llama a la chica con que tuvieron un noviazgo para recordar buenos tiempos. Y esta de Tom Waits, pues eso, es más o menos lo que la letra dice, que llama a una chica que fue su novia hace 40 años, que quiere saber qué ha sido de su vida, si se ha casado, si, bueno, sabe que se ha casado, si sigue siendo feliz, recordando los viejos tiempos. pero desde luego de ese Closing Time, que es del LP donde viene, que es un LP perfecto de Tom Waits, pues es que, a mí es una de las canciones que más me gusta, ¿no? Es que te iba a decir que hace dos semanas, bueno, el día 25 de febrero, que dedicamos el programa al año 1973, año en el que nació un servidor, precisamente poníamos este disco de Tom Waits porque debutaba en el año 1973 con este disco, y ya nada sería igual para él después de este disco, porque el que escucha a Tom Waits y el que sepa un poco de Tom Waits se dará cuenta de que después de este disco, bueno, su voz sufrió un cambio más que radical en el aspecto sonoro. Y luego es que también hay otra canción de otro grupo que he traído ahí, pero no vamos a poner esa canción, que es Doctor Hook, Medicine Sea, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora. Son conocidos por Doctor Hook, pero bueno, vale, el nombre es más largo. Vale, Doctor Hook. Vale, luego y hay una canción que es Sylvia's Mother, y es la historia de un chico que estaba saliendo con una chica que acaban de romper, y él llama a casa para hablar con ella, y es la madre la que coge el teléfono, y bueno. Pero bueno, es una serie de canciones más o menos con la misma temática, pero bueno, yo desde luego de las que he escuchado sobre ese tema, pues este... Estabas un poco nostálgico hoy, ¿eh? No, Arturo, pero bueno, es que me dije, se trae algo, y dije, bueno, pues mira, pues esto, ¿no? Me apetece escuchar Tom Waits, me apetece escuchar esta canción, vamos. Pues nada, vamos con Marta. Oh, remember quiet evenings trembling close to you. Pues así de bien sonaba Tom Waits, perdón, con este tema titulado Martha, Arturo. Bueno, por cierto, queríamos dar las gracias a los mensajes que pedían ya una sesión de conjunta entre tú y yo, Arturo. Ese vis a vis, que ya nos han llegado mensajes felicitándonos por esta, de, esta nueva reunión. Póstuma. Oye, Arturo, quería preguntarte si ya tienes entrada para el concierto de Bruce. No tengo. No tienes, ¿no? Vaya por Dios. No tengo. Ni parece que tengas muchas ganas tampoco, ¿no? No. Debe ser de los pocos, ¿no? Me da la sensación. No. Yo creo que a lo mejor a última hora rascando en caso de que se pueda ver, pero bueno, como no sé. Bueno, a última hora todavía se puede dar la sorpresa, ¿no? Como decía aquel, hoy me veis, mañana no me veréis, pero me volveréis a ver. Pero bueno, ya lo he visto varias veces, sin duda alguna que será un gran concierto, no hay duda. Y que bueno, que va a ser un día muy especial, para sobre todo para todos los seguidores, ¿no? Como sí, el que trae ahí el comercio, que lleva siguiéndolo ya desde el año 85. 30 conciertos, que si te la verdad, para la gente que es fanática de Bruce Springsteen, pues no son ni muchos ni pocos. Estoy seguro que hay gente que... Seguro que yo tengo algún amigo que, hombre, 30 no, pero a lo mejor 10 igual los lleva tranquilamente. Sí, no, así que hermano, tampoco... Mi hermano los 10 los pasó con... Pero mira, por ejemplo, una vez mi hermano coincidió, no sé si fue en Barcelona, con Ciriaco Cano, el que fue uh-huh. jugador del Sporting y entrenador, y es un fanático de Springsteen y lo seguía con la familia completa la gira. Tenía entradas para hace unos años para ver la gira de Springsteen por España con toda la familia. Bueno, de hecho comenzaba en Australia hoy, me parece, o mañana, no recuerdo, su gira del 2013, la que va a hacer que desembarque aquí en Gijón ese 26 de junio, y además encima no contaban con Steve Van Zandt, era Tony Morello o Marello o Manrello, sí, o algo así se pronuncia, quien le sustituía la guitarra. Nosotros no vamos a tener esa mala suerte, entre comillas, de no disfrutar de Steve Van Zandt, porque para esa época Steve Van Zandt, por lo visto, está rodando una serie, y entonces para esa época ya queda libre, con lo cual le disfrutaremos en el Molinón con toda la banda al completo. Pero Steve Van Zandt, no vi prácticamente ni un capítulo de lo que todo el mundo dice que es una de las mejores series de los últimos años, como uh-huh. es Los Soprano, pero no tenía mucho diálogo él en los capítulos, ¿no? Que yo recuerde, no. Es más bien de gestos, de estar ahí. Sí, ¿no? Eso es. Y luego, lo que pasa es que en esta sí. ¿En esta tiene ya diálogo? Uh-huh. Sí, no he visto ningún capítulo, ¿eh? O he visto uno, mejor dicho, perdón, de refilón, y he visto comentar, vamos, hacer algún tal, pero tampoco, no he visto el capítulo entero. A lo mejor igual en ese momento que te ponen, ¿sabes? Sí, y que dice algo y luego a lo mejor no pone nada. La serie de Los Soprano le sirvió para ir soltándose poco a poco y ahora ya se atreve incluso a... Bueno, puede ser. Ya digo que no he visto, quería decir que no he visto ningún capítulo entero, ¿eh? Porque muchas veces lo que, bueno, coges algo para enterarte a ver de qué va el tema y bueno, pues te ponen, claro, te seleccionan lo mejor o alguna secuencia importante en la que tal, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, pues esperemos que te hagas con la entrada, Arturo. Pues mira, voy a poner un tema ahora. Un tema un tema que canta Otis Redding, es un tema que todo el mundo va a conocer, y luego voy a contar una anécdota sobre este tema. Ahí vamos. Que además es que yo estoy igual ahora, ¿eh? Igual que el tema. Yeah. Bueno, pues supongo que todo el mundo reconoce al gran Otis Redding cantando este tema titulado I Can't Get No Satisfaction. Y quería, la anécdota que quería comentar es que cuando Keith Richards y Mick Jagger escribieron este tema, por lo visto no apostaron mucho por él y se lo cedieron a Otis Redding para que, digamos, por decirlo así, lo fogueara. Y viendo el resultado que tenían los conciertos en directo Otis Redding con este tema, pues ellos al final se animaron y construyeron una, bueno, pues toda una canción mítica que todo el mundo conoce. Sí, además ahora cuando estaba escuchando este tema, yo tengo que reconocer que primero escuché la versión que tiene en directo de la actuación que hizo en el Festival de Monterrey, una actuación que de todos los grupos que salieron, sin duda alguna, fue de las mejores. Y bueno, la versión que hizo de este tema de los Rolling fue increíble. Fue en parte donde Otis Redding conseguiría catapultar su carrera, que estaba empezando por aquellas fechas, junto con gente como Janis Joplin, que estuvieron allí, yo qué sé... Casi nada. Estuvieron la Jefferson, me parece, bueno, uh-huh, infinidad de grupos, y en cambio Otis Redding estaba empezando a ganarse al público blanco, y con la actuación en Monterrey lo consiguió, y sobre todo con este tema de los Rolling Stones, desde luego. Una pena que fue de esas carreras cortas, que nunca sabe qué iba a pasar luego, a lo mejor... con los años, hubiese sido el tipo de cantante que a lo mejor se hubiese olvidado, como tipo Wilson Pickett o otra gente, pero bueno. No lo sé, Arturo. Es que eso nunca se sabe. Una carrera tan larga, hay gente. Es muy difícil estar ahí. Hombre, 40. Lo difícil es mantenerse. Está claro que sería un clásico igual, pero desde luego que siempre cuando muere un cantante a esas edades tan tempranas o rompiendo una carrera tan de golpe, como puede ser el caso también de Sam Cooke, ¿no? Pues. Todas esas carreras siempre serán mucho más recordadas. Richie Valens, ¿no? Sí, Buddy Holly. Sí, hombre, Richie Valens, estoy seguro que hubiese sido un músico de un par de éxitos, no me quiero confundir, ¿eh? Al igual que Buddy Holly, a lo mejor, aunque bueno, Buddy Holly ha tenido una influencia enorme para infinidad de grupos que empezaron, los Rolling Stones los primeros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son carreras que nunca se sabe qué hubiese sido de ellas, pero esto es, bueno, seguro que sin duda, si son recordados desde entonces, es en parte a su carrera corta y a su trágico fallecimiento, desde luego. Hay una foto bastante impactante de Otis Redding sacándolo del lago donde cayó. Tengo un libro que traje hace poco sobre gente que murió en la historia del rock and roll, y hay una foto que yo pocas veces había visto, que es sacando el cuerpo de Otis Redding del lago. Además, se le ve perfectamente, ¿no? Bueno, pues una trágica muerte, sin duda alguna. Bueno, Arturo, se cumplen hoy 5 años, hoy es día 11 de marzo, me parece, y se cumplen 5 años después del atentado aquel que sufrimos aquí en España, con aquellos trenes y aquellas mochilas. No, cinco, no más. ¿Cinco? No, más. Más, ¿no? Son por lo menos 9 ya. ¿9? Bueno, sí, igual, sí. Bueno, perdón si me he equivocado en el tal, pero bueno, se vuelve a cumplir otro aniversario. 7 por lo menos. Y bueno, está bien, hoy eran, en las noticias era un recordatorio, inapelable y que era fundamental y que está muy bien, que sigamos recordando para no cometer algunos errores y para que, bueno, pues esas cosas en principio no se vuelvan a producir. Y bueno, es una cosa que está muy bien, pero que no tapa también pues otras noticias de interés, como el caso Bárcenas, el caso Urdangarín. La verdad es que esta semana, o todos los casos que se lleva, era, no sé si lo habrás escuchado, las comisiones que cobraban los concejales en Navarra, si no me equivoco, cada vez que iban a una reunión de un banco, empieza a doler ya, ¿eh? Sí, bueno, esos acabaron de, bueno, ¿qué importa que devuelvan el dinero? Si lo devuelven es porque están forrados, ¿me entiendes? Ya estamos. Es como lo del alcalde este de Ponferrada, ¿no? Que... Es que la verdad es que yo digo que ya duele porque es que cada día asistimos a un espectáculo realmente deplorable. O sea, es como otro día sale otro, y además es que encima los tíos no se cortan un pelo. El otro hoy me hacía gracia porque por la radio, por la mañana, escuchaba un debate hablando del tema de las dimisiones aquí, ¿no? Que comparándonos con otros países, joder, que en otros países, yo qué sé, el otro día, no sé si era en Gran Bretaña, un político que después de 10 años de haber hecho algo mal, salió al tajo y dimitió después de 10 años. Es que aquí, ni aunque salga en el día, vamos. No, lo triste de esto es que ahora que la cosa va mal, pues están saliendo a la luz lo que no habrá habido. Que no se sepa en todos estos años que digamos que la economía iba medianamente bien y no se investigaba tanto. Pues imagínate la cantidad de sobres, de subvenciones, bueno... De jamones, ¿eh? Sí. Si fueran jamones solo, pues... Porque la producción de jamón subió mucho, ¿eh? Pero... no sé, la cosa está tan tensa en algunos sectores. Sí, más que el arco de Robin Hood. Que un día tengo miedo que pase algo gordo. Sí, la verdad es que la cosa empieza a estar bastante apretada, ¿no? Bueno, seguimos aquí en Radio Crash. Vamos a aligerar un poco este lastre después de estos últimos comentarios. Son exactamente las 12 menos 5. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Y aquí en la Hora del Licántropo vamos a escuchar otro tema que nos recomienda Arturo. Ellos son Dr. Hook y... Sí, no, lo único que quería comentar es que Dr. Hood es algo muy curioso. Cuando empezaron, eran más bien un grupo estilo rock sureño, era una banda de lo más macarra que había, de ahí, por ejemplo, la canción famosa The Cover of Rolling Stone. Decían los Rolling Stone que los Dr. Hook, por su forma de ser y porque no tenían mucha importancia, nunca llegarían a ser la portada de la revista Rolling Stone. Al final lo consiguieron, ¿no? Y al final acabaron haciendo un estilo de música, tal vez porque era a mitad de los 70, un poco más discotequero, ¿no? Hicieron un pequeño giro y esta canción que vamos a escuchar, que mucha gente la va a reconocer, pues pertenece a esa segunda faceta un poco más, no sé si llamarla funky o discotequera, bueno. Mejor un, funky. Un tema que yo creo que la gente la va a reconocer y seguramente no sabían que pertenecían a Dr. Hook. Bueno, pues el tema se titula When You Are In Love With A Beautiful Woman. When you're in love with a beautiful woman, lies. It just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for lies. Bueno, Arturo, pues sí, efectivamente, cualquiera diría que fueron la banda más macarra al sur de Texas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, su carrera luego la desarrollaron en New Jersey, yo no me acuerdo dónde eran ellos, pero bueno, ya ves que era una canción que podíamos estar escuchándola perfectamente en la discoteca Estudio 54, ¿no? Sin duda alguna. Esa época. El otro día vi un documental muy guapo sobre la... Sobre la discoteca, ¿no? Sí, sobre la música funky, techno, en los 70. Y la verdad que estaba bastante bien. Bueno, y Estudio 54, pues claro, no podía faltar, contando las historias que se acontecían en esa discoteca de breve existencia, pero que ha dejado como Otis Redding un recuerdo imborrable para mucha gente, sí. Por cierto, nos apuntaba una radio oyente que el atentado sufrido en Atocha y demás fue en el 2004. ¿2004? 9 años ya, entonces. Sí, 9 años ya de aquel trágico suceso. Bueno, pues pasan un minutito de las 12 de la noche. A mí ya me empieza, ya sabéis, a estos momentos a crecer el pelo y los dientes. Así que dentro de poco podéis ir cerrando ventanas y puertas. Pero mientras, seguimos aquí en la Hora del Licántropo, acompañándonos Arturo, con estos temas que nos va dejando caer, escogiendo, para que vayamos probando otras cosas. Y Arturo, te iba a preguntar, ¿tendremos que emigrar? No sé, es que como vayamos todos para Alemania, vienen los alemanes para aquí. Es que no sé. No, pero oye, ellos también vienen mucho aquí en el verano, ¿eh? Sí, pero bueno, no, bueno, vienen a dar trabajo. Sí. Entre los alemanes y los rusos, si los alemanes eran en las Baleares, los rusos es en las Islas Canarias, ¿no? Creo que se están haciendo allí. Bueno, y también, y en el Levante, ¿eh? También, y Marbella, y... Sí, bueno, sea, eso... Son, digamos, una nueva generación de ricos, una Rusia que desde que el telón de acero se fue a pique, pues no es que cayera, es que se fue a pique, pues bueno, hay gente allí que ha hecho grandes fortunas, grandes negocios y lo que queda, vamos. Sí, así vemos que muchos presidentes ahora de equipos de fútbol, de baloncesto, son, sí, además en Rusia yo no controlo mucho porque hace tiempo que no voy, 45 bueno, años exactamente. Pero hay de haber unos niveles de vida, debe ser o gente riquísima o gente... Sí, bueno, yo tengo algún conocido de lo que era la extinta ex Unión Soviética y evidentemente, claro, el que tiene dinero vive muy bien, pero el que no tiene un duro vive realmente mal. Y allí, quiero decirte, sobre todo en invierno, lo importante es estar a techo, ¿eh? Porque parece que hace algo de frío, algo, ¿eh? Todos los años, bueno, el problema de alcoholismo que hay en Rusia es enorme, uh-huh. Es enorme. Muy importante. De hecho, había un estudio... Y claro, Rusia en extensión no es España. No, no. O sea... Es un poquito más grande. En Rusia, donde pega, pega, vamos. Sí. No es esto de ponte la toquilla. No. Todavía. Para nada. El otro día están hablando sobre el tráfico de marfil. Y es cierto, yo vi un reportaje también. La mayoría del marfil que se está consiguiendo hoy en día son de mamuts o de esos bichos que están congelados o petrificados o como quieras llamar en unas zonas de Siberia. Entonces bueno, el reportaje trataba un poco de la gente que se dedicaba pues a extraer el marfil, o sea que imagínate lo que... Sí, ya decía, quería comentar yo antes y apuntar que había un estudio en el que se mostraba que los hombres rusos o de esa zona suelen vivir 7-8 años menos que las mujeres, por un problema de que suelen acabar todos con, bueno, pues con un grado de alcohol elevado y tienen cirrosis y, bueno, pues en fin. Sí, todos los inviernos, si les noticias, es raro el año que no mueren por, sin cortar un duro, de 60 o 70 por problemas de alcohol o congelados, pero claro, habrá gente ahí viviendo, los pobres, en pueblos ahí de lo más remoto. Sí, que ahí cuando cae una nevada, vamos, échate a temblar, ¿eh? Eso sí, no. Ni con piel de oso. Ni... No son trapillos lo que caen, ¿no? No, desde luego. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Otro temita musical que seguramente os gustará. Vamos con Fleetwood Mac y este tema titulado Everywhere. Pues otra mítica banda, Arturo, Fleetwood Mac. Sí, sin duda alguna, sí, de las bandas británicas, sin duda alguna de las más interesantes, con una carrera, mira, al revés de Dr. Hook. Fleetwood Mac empezaron haciendo en sus comienzos con Peter Green, hacían blues, como tantas bandas que había, y luego se transformaron en ese sonido más popero y triunfaron a lo bestia, sobre todo con, ¿cómo se llama este LP? Rumors. Con el Rumors. Y todavía el otro día leí que se iban a juntar ahora para hacer una gira. Pues eso sí que está muy bien. Sí, bastante bien, los componentes por ahí separados, pero bueno, me imagino que a la hora de hacer caja pues se juntarán. Bueno, pero Peter Green ya no está, ¿no? No, Green, por eso digo que el caso fue contrario. Cuando Peter Green dejó la banda ya en, pues debe ser casi a principios de los 70, pues hicieron un giro en su música y bueno, y de son hecho, de las bandas de los 70, son de las bandas que más millones han vendido, de los que más LPs han vendido, sobre todo por el Rumors. El Rumors fue un auténtico bombazo. Uh-huh. De hecho, recuerdo que Gary Moore, ¿no?, compuso un LP titulado Blues for Green, y me parece que era algo así, ¿no?, dedicado a Peter Green, que era un hombre que quedó un poquitín pasado por culpa de, como tantos otros, del abuso de sustancias. Luego estuvo recluido durante un tiempo ahí, incluso llegó, no sé si llegó a vender los derechos que tenía sobre las canciones o a negarlos, bueno, una cosa así un poco rara. Y todavía el hombre sigue haciendo conciertos, pero todavía no debe estar muy centrado. Incluso me acuerdo que era cuestión de 5 años, había un concierto programado de Peter Green en el Jovianos y al final se suspendió, pero bueno, una pena. Bueno, son avatares, ¿no? Algunos músicos, iba a decir músicos, deportistas, uno a veces lo piensa, ¿no? Pero gente a lo mejor que podía haber tenido una gran carrera y que por otros factores, ¿no?, pues se deja arrastrar y... Ahí tenemos un caso muy parecido a Syd Barrett en los Pink Floyd, ¿eh? El consumo también de sustancias pues hizo que el viaje pues le durase prácticamente toda la vida, hasta hace unos pocos años que falleció. O sea que... Sí, la verdad, bueno, iba a decir que parece como que es un peaje a pagar, ¿no?, por muchos músicos, ¿no?, también ahora por deportistas, pero que bueno, antes era un poco más inconcebible, ¿no?, descubrir a un deportista que a lo mejor tuviera algún tipo de problema o bueno, que luego se dejara llevar, ¿no? Pero bueno, con el tiempo hemos visto muchos casos, desde jugadores míticos de la NBA hasta futbolistas. Que todavía hace poco leía un artículo bastante guapo en, no sé si era El Comercio o La Nueva España, hablando mucho sobre... Mucho lees, Arturo, ¿eh? Sí, La Nueva España y El Comercio, eso sí, sobre el Arca, es el Arca, el barco ahí encima de Villa. Sí, bueno, pues el Arca de Noé, sí. El Arca de Noé, bueno, hay una foto ahí en el Arca de Noé que sale unos cuantos... gente joven de aquí de Gijón, y muchos de ellos por desgracia no están. Entonces, bueno, explicaba muy bien el chico que muchos de ellos no estaban porque les había tocado vivir una época que, bueno, que la falta de información, que bueno, que había hecho que muchos de ellos, pues, por desgracia, pues cayesen en un mundo que... Del en que esos no... principios de los 80, ¿no? Yo no, creo, no, más... ¿no? Finales de los 70... Eso te digo, finales de 81, 82... Una liberación de golpe, la entrada de las drogas, libertad, mala información... Bueno, mal enfoque a veces, bueno, también, bueno, por lo ¿no? que sea, pues por desgracia, pues muchos de ellos no ya no están, ¿no? Pero bueno... Así es la cosa. Por eso muchas veces ahora cuando ves toda la información que hay, ¿no?, y cuando sigues viendo casos de gente que todavía siguen cayendo, bueno, no digo nada porque cada uno es un mundo y no, nunca sabes... Y sobre todo gente que en principio o a priori parece tenerlo todo, ¿no? Tenemos el caso de Amy Winehouse, por ejemplo, o gente como Whitney Houston, que acabara tan... ¿no? Tan mal, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entras en una dinámica de deportistas como el Chava Jiménez, que no, siendo un tío deportista que lo tenía todo, si no tienes la cabeza muy amueblada y no sabes muchas veces asumir el éxito, pues suele pasar y seguirá pasando, vamos. Pues sí, para eso vamos con otro tema, ¿vale? Recordando Remember the Time, Michael Jackson. Venga, a moverse un poco. Yeah. Bueno, un poquito de movimiento, Arturo, ¿eh? Con Michael Jackson y este tema que luego, bueno, hizo un vídeo que todo el mundo seguramente se acordará de él porque salía Magic Johnson, estaba ambientado como en el antiguo egipcio, Egipto. Y en el antiguo Egipto y Mike Johnson hacía así un poco como... Sí, aquí tenemos otro caso, bueno, del cantante que no tomó nada en teoría y se pasó. Sí, también. Sí, pero bueno, también venía con otros problemas psicológicos. Sí, venía con otros problemas ya de pequeño, pero bueno, otro caso también de que se nos marchó y por otras causas que al final, ¿cómo quedó el juicio de este hombre con el médico? Pues no sé, porque en realidad le decían, acusaban al médico de que lo había asesinado por haberle dado más medicación de la que tenía que darle. Y bueno, pues no sé, seguirá ahí empantanado un poco, ¿no? Tampoco echarle la culpa a alguien así, que puede ser, ¿no? Pero una persona ya tenía problemas, ya tomaba cierta medicación. Si tomaba 4 pastillas, el médico le dijo 3 y tomó 4, tampoco vamos a... Debía tenerlo, no voy a decirte medicado. Otra palabra. Sí, sí, no, bueno, claro. Bueno, de hecho, él había tenido un cierto problema, o sea, ya venía arrastrando ciertos problemas, luego fue cuando en teoría mejoró un poco, porque iba a hacer aquella serie de conciertos que ya tenía un problema más económico. No sé si viste el documental que sí, hay sí, sobre... Sí, lo vi, el This Is. Vamos, a mí me parecía que, aparte de cómo fuera él, que vamos, yo lo vi en una forma increíble. No, espectacular. A todos los niveles, físico, de voz, de todo. No, la verdad es que el documental es digno de ver, ¿eh? Porque además es que al tío se le ve muy bien, físicamente y con voz sobrado, ¿eh? O sea, yo me imagino el shock que tuvo que ser para toda la gente. Bueno, el que haya metido ahí dinero, pues... Más todavía. Bueno, habría un seguro que lo... Pero bueno, ahí tuvo que ser algo muy, muy heavy lo que tuvo que pasar, ¿no? Además, bueno, aparte de... Para toda la gente, los bailarines, sobre todo, lo que es la experiencia para ellos de salir en gira con Michael Jackson, ¿no? Una experiencia increíble y que cuando faltaba muy poco realmente para que empezase la gira, pues de un día para otro... Que falleciese, pues de luego fue un impacto total. Pero bueno, este hombre de la cabeza, hay que reconocerlo, no estaba muy bien, no estaba muy centrado. A veces, bueno, parece, por eso decía, ¿no? Que a veces que parece mentira que gente que en teoría parece que tiene todo, que todo lo tiene todo a su alcance, ¿no? Pues vemos que hay fracturas por otros lados y que no se cubren, ¿no? Con el dinero, ni con todos los regalos que puedas tener, ni con toda la fama que puedas tener, ¿no? A pesar de, bueno, pues de la calidad que tengas para ciertas cosas. Bueno, Arturo, son las 12 y 19 minutos. Vamos a seguir 10 minutinos más hasta las 12 y media, ya que hoy empezamos un poco más tarde. Y te iba a preguntar, ¿cómo ves la NBA? Ya que somos fieles seguidores de la NBA, ¿qué te parece la vuelta de Pau para esta gira que comienza en Los Ángeles Lakers ahora? ¿Qué te parece Calderón en Detroit? ¿Cómo ves a Ricky, Víctor Claver? En fin. Bueno, Ricky en los Timberwolves ha tenido la mala suerte de que se ha lesionado... Bueno, sí, será casi todo el equipo. No les ha quedado ninguno por lesionar, salvo Ricky, que este año venía de la lesión. Yo creo que se ha lesionado todo el mundo. Se ha recuperado muy bien, sigue teniendo buenos números, sigue fallando el tiro. Sí. Que mete 10 puntos, sí, pero si tiras 15 veces y metes solo 4, pues ahí tienes un problema que siempre tuvo, que tampoco es lo que tiene que hacer, meter puntos. Él con que meta 10 puntos y de 11 asistencias y robe balones como hace siempre, ya tiene cubierto el expediente y ya tiene las espaldas cubiertas. Sí. Los Lakers, Gasol, hoy me ves, mañana me ves, porque lo mismo, lo más seguro que lo venderán. ¿Que se van a meter en playoffs? Sí, sin duda. Bueno, oficialmente ahora son equipo de playoffs. Sí, pero bueno, ¿no? Que no creo que pasen la primera ronda, porque ves los partidos contra los equipos grandes, con Oklahoma, con Miami, con los Clippers, y les están dando por todos lados. Sería muy raro que al final ahora se acoplasen, que parece ser que poco a poco todo empieza a encajar un poco. Pero yo creo que lo de Kobe Bryant ya es parte, sí. Ya es para hacerle un monumento. Sí, sí. Yo cuando preguntan quién es mejor, LeBron James y Kobe Bryant, digo, a lo mejor ahora es LeBron James, pero yo creo que tiene un juego mucho más físico que... De todas formas, Arturo, bueno, yo creo que, a ver, LeBron puede ser el jugador que más esté en forma, pero quiero decir oficialmente en números, en galardones me refiero, y en carrera. Habrá que ver si LeBron alcanza los números, sí, y la carrera de Kobe, ¿eh? Era lo que le preguntaban en una entrevista, creo que está, que la van a poner dentro de poco en Canal Plus, muy interesante. Al cumplir los 50 años, Michael Jordan le hacen una entrevista de 50 minutos y es la pregunta que siempre sale estos días en la prensa: ¿qué prefieres, a Kobe Bryant o a LeBron? Y dice él: LeBron tiene un anillo, Kobe Bryant tiene 5. Tal vez por eso ahora me quede con Kobe Bryant, ¿no? Hombre, Kobe Bryant que iba 17 años ya en la NBA. Sí. LeBron James lleva unos cuantos menos, tiene un anillo, pero bueno. Bueno, habrá que ver, ¿no? Yo creo que las carreras se tienen que medir, quiero decir, según longitud, ¿no? Sí, hay grandes jugadores que no han ganado un anillo, Sí, ¿eh? Por o han ganado uno y otros que son una mierda jugadores chupando vaquillo. Se han ganado cuatro. Tienen tres o cuatro, o sea que es hasta cierto punto tampoco es... Tampoco marca mucho, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero bueno, yo digo en cuestión, en logros, en carrera y luego en juego, quiero decirte, bueno, pues evidentemente no ha concedido... Está Kevin Durant, que es un bestia, monstruo. Sí, sí, sin duda alguna. Tal vez no se venda tan bien como LeBron o como Kobe, pero es otro monstruo de... Pero bueno, ahí estamos viendo partidinos y pasándolo bien, sí, disfrutando de la NBA, sí. Sí, la verdad es que como todos los años siempre está interesante, ¿no? Y eso que el mercado de jugadores no se animó mucho ahora en esta parte final, pero bueno, yo creo que bueno, siempre resulta muy interesante. Hombre, yo creo que la final me arriesgo a decir la misma del otro año. Yo creo que sí, ¿eh? ¿No? Yo también apuesto por la misma, ¿eh? Vamos, salvo en el este, quizá los únicos... Bueno, los únicos no. Hay dos o tres equipos que podrían dar la campanada, pero entre ellos mis Knicks, pero tendrían que estar casi al 100% para derrotar a Miami. Quiero decir, Memphis, yo creo que lo van a hacer muy bien. Sí, pero es que en el oeste hay muchos más, porque en San Antonio, Clippers y sí, tal, pero sería... Y mira, en cambio, cuando se metió Mark por primera vez en playoff con Memphis, que eliminaron a San Antonio, que fue una sorpresa, no tenía nada que perder y los eliminaron. En cambio, el otro año, que a lo mejor ya tenían un poco más de presión, fueron eliminadas a la primera, ¿no? En cambio, yo este año creo que pueden hacer ahí un buen papel. Pero bueno. Lo veremos en breve, porque no queda mucho para ello. No. Bueno, pues vamos con un tema de Paul Kelly, un tema que se titula Love Never Runs on Time, algo así como que el amor nunca va al mismo tiempo, y eso nos suele ocurrir muy a menudo. Falling, it looked like I would for a while. I had a radio, six pack, and some cigarettes. The radio died after the first 100 miles. I sang all the way to the border. And guess who's starting every rhyme? You know, and I know that love never runs on time. Bueno, pues así sonaba Paul Kelly y este tema así entre medio country y medio pop. Y bueno, Arturo, me preguntabas off the record si era algo, bueno, pues... No, es que no lo conocía, tengo que reconocerlo. Pues es un... Siempre me gusta en el programa poner algo, ya sabes, siempre como desconocido, ¿no? Para que nuestros radios oyentes vayan indagando y buscando, ahora que hay internet y hay posibilidades, pues bueno, pues este es un tema de Paul Kelly, que pertenece al disco titulado Wanted Man, y un disco de verdad que recomiendo, porque no tiene desperdicio desde la primera hasta la última canción. Y bueno, pues bueno, para que suene algo distinto aquí en Radio Crash, ¿no? Que si, bueno, en realidad nosotros siempre hacemos algo distinto aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y esta Hora del Licántropo se va a despedir con un tema. Vamos a poner otro tema, Arturo, porque te veo un poco, te veía ahora como con ganas de bailar. Y dije yo, pues ponte las gafas, sí. O límpiate los... No, es que salí ahora a mirar por la ventana para ver si estaba lloviendo. Y llueve, ¿verdad? Bueno, estuvo un día sin llover, me parece, ¿no? Lo que se puede considerar como un hecho, un récord, ¿no? Que estén soltando agua en los pantanos en Andalucía. Sí, sí. Bueno, eso está bien. Que el agua luego nos hará falta, así que, hombre, sí, sí. No tanta, pero espero que se controle y tal. Pues decía que como te veía con ganas de bailar, a ver si te gusta este tema, que estoy seguro que lo vas a reconocer tú y todos los radio oyentes. Would you care to dance, grandmother? Do do do do. Let it stay inside, I need you alive. Efectivamente, perdón, efectivamente era Terence y Trent Darby y ese Dance Little Sister. Así que nos vamos a ir retirando para que podáis descansar. Arturo, como siempre, muchas gracias por tu presencia aquí en la Hora del Licántropo. Nada, un placer estar aquí haciéndote compañía, venga. Pues muchas gracias. Y para vosotros, queridos radioaudientes, como siempre, gracias por estar ahí escuchándonos. Seguir la programación de Radio Crash en el 105 de la FM o a través de la página de internet. No nos abandonéis, que tengáis muy buena semana, cuidaos mucho y el próximo lunes aquí estamos.